Tema 5. Ser y estar. Oye, ¿quién es el chico moreno que está al lado de Laura? Es muy guapo. Es Diego, el compañero de piso de Santi. Es muy simpático.